oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el secadal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo, y denunciará esto, y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas. No beberá agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, señala aquella con almagre, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para estar en casa. Cortaráse cedros y tomará encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará. Plantará pino que se críe con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él. Parte del leño quemará en el fuego. Con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá, «Oh, heme calentado, he visto el fuego», y torna su sobrante en un dios en su escultura. Humíllese delante de ella, adórala y ruégale diciendo, «Líbrame que mi dios eres tú». No supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto que quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comíla, ¿he de tornar en una abominación lo restante de ello? ¿Delante de un tronco de árbol tengo de humillarme? De ceniza se apacienta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga. ¿No hay mentira a mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pues que tú mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra. Prorrumpid, montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago tornar atrás los sabios y desvanezco su sabiduría, que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reedificadas serán y sus ruinas levantaré, que dice al profundo, sécate, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Fin de los capítulos 43 y 44.